En el marco del Plan de Lucha Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular, que incluye la aprobación de las 5 leyes, la Ley de Infraestructura Social, la Ley de Emergencia en Adicciones, la Ley de Agricultura Familiar, la Ley de Integración Urbana y la Ley de Emergencia Alimentaria, que fueron impulsadas en la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Todos los lunes se vienen realizando asambleas en Moreno, que próximamente intentan tener un alcance regional en el oeste de la provincia de Buenos Aires. El secretario general de la CETEP, Esteban Gringo Castro, estuvo presente en la asamblea que se llevó a cabo bajo el puente de Ruta 23 y Gaona y nos decía esto. Hoy tenemos el dólar a 40 pesos. Peleamos para que el salario social complementario aumente el 26%. 26%. La inflación se va al 40 y pico, 42, 43%. Ya perdimos plata con el salario. Nos cuesta comprar alimentos en cualquier lado. Tenemos grandes problemas para viajar porque aumentaba el transporte. No podemos pagar las tarifas. Tenemos la obligación y la responsabilidad de organizarnos para dar pelea contra esa política. En lo local, el sector de los trabajadores recuperadores y recicladores plantearon sus reivindicaciones en el pedido concreto con el municipio de Moreno, con quienes mantuvieron una reunión previa a la asamblea en la cual se comprometieron a dar respuestas al sector. Pedro Falfán, del sector de trabajadores recuperadores, nos decía esto. Bueno, hasta ahora se comprometió y justamente vamos a tener un contacto con él digamos, al 50% y quizá cubrir el costo de lo que es el alquiler del galpón. Como decía Esteban, lo que produce los residuos para nosotros es una fuente de trabajo. Muchos compañeros tendrían más puestos de trabajo que los compañeros que están trabajando dentro de la recicladora. ¿Le parece que lo pongamos a votación o alguien tiene alguna cosita para plantear? Acá, compañero. El intendente, tiempo y forma. Hay que darle un tiempo y forma de que se comprometa sí o sí a los requerimientos que nosotros vamos a pelear. Porque le pedimos. Porque si se la dejamos pasar, no, porque la otra semana, no. En tiempo y forma. A mí me das una fecha, en esa fecha lo cumplí. Si no, vamos todos. El plan de lucha nacional, como el local, tendrá su epicentro en el paro general convocado por la CGT para el día 25 de septiembre, el cual cuenta con la aprobación de casi toda la totalidad del sector de los trabajadores. Informó para el informativo de Farco, Radio Chicharra, FM 88.9, desde Barrio San Norberto, en Cuartel Quinto, Moreno.